Puesto número 11 en el conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. La canción que está en esta posición del conteo de las 12 máximas es un tema que Gloria Estefan escribió justo después de haber tenido una horrenda discusión con su esposo Emilio Estefan. Después de que la canción se convirtió en un gran éxito, ella dijo: "Tenemos que tener más argumentos". Escuchamos con Gloria Estefan en Miami Sound Machine. Las palabras se interponen. Words get in the way. But the words get in número 10 en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y les acompaña Carlos Alberto Ríos a esta hora en el registro de las 12 máximas del 28 de septiembre de 1986. Love Zone es el sexto álbum grabado por el cantante y compositor británico Billy Ocean. Este álbum incluye su segundo éxito número 1, There'll Be Sad Songs to Make You Cry. También incluye la canción When the Going Gets Tough, The Tough Get Going, así como el número 10 de nuestro conteo, el que le dio título al álbum, Zona de Amor, Love Zone. Aquí está Billy Ocean. Máximas de Veracruz Estéreo. Aquí está el puesto número 9. La cantante principal del grupo Berlin, Terry Nunn recuerda sobre la siguiente canción. 1986, ya habíamos estado juntos con la banda durante 13 años y estábamos en nuestro tercer álbum. Se nos acercó el productor Giorgio Moroder, quien había trabajado con David Bowie y Blondie, y estaba armando la banda sonora de la película Top Gun. Les dijo: tengo una gran balada, va a ser el sonido del verano, va a ser enorme, tienen que hacerlo. Después de discutir entre ellos, finalmente y gracias a la presión de la compañía discográfica, aceptaron grabarla. Y aquí está el resultado. Hoy es el número 9 de las 12 máximas. Escuchamos con Berlín, Me quitas el aliento, Take my breath away. Número 8 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas encontramos a Stacy Q, una chica del sur de California, nacida en Fullerton, condado de Orange, y quien trabajó durante años como animadora en Disneyland. Era una marioneta que bailaba en el desfile. Luego audicionó en el circo Ringling Brothers y allí se convirtió en corista. Pasado un tiempo consiguió un contrato discográfico. De ahí sale el trabajo donde está incluida esta canción, número 8 de las 12 máximas con Stacy Q, 2 de corazones, 2 of hearts. Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 7. Janet Jackson tenía solo 20 años cuando se lanzó esta canción, pero ya había lanzado dos álbumes, incluido su debut homónimo en 1982. Al crecer en una familia del mundo del espectáculo, se le animó a actuar a una edad temprana, y ya había madurado para cuando salió este tema. Número 7 de las 12 máximas, aquí está Janet Jackson, Cuando pienso en ti, When I think of you. think of you. Es el puesto número 6 del conteo de las 12 máximas. Dreamtime es un sencillo del cantante y compositor Daryl Hall. Sí, el que hace parte del dúo Hall & Oates. Este tema lo coescribió con John Beebe. Se publicó antes del lanzamiento de su segundo álbum en solitario, Three Hearts in the Happy Ending Machine. Vamos a escuchar el número 6 de las 12 máximas. Como solista, Daryl Hall y Tiempo de Sueño. Dreamtime. en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Este es el número 5. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas, hay una canción que cuenta con los coros del cantante Bryan Adams. Además apareció como banda sonora de una telenovela chilena llamada Los 30. Lo hace el grupo canadiense Glass Tiger, número 5 de las 12 máximas del álbum The Thin Red Line. Aquí está Glass Tiger, No me olvides cuando me haya ido. Don't forget me when I'm gone. En las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y aquí hay una canción sobre una animadora promiscua que guía a un escolar a través de su primera experiencia sexual. Es una canción extremadamente sexual, que sonó perfectamente para la base de fans masculinos jóvenes del grupo Aerosmith, mientras que era lo suficientemente ambigua como para salir al aire. Aquí están Run DMC con Aerosmith Camina por acá, Walk This Way. Thank you. puesto número 3 en las 12 máximas. Y yo soy Carlos Alberto Ríos en este registro de las 12 máximas. Llegamos al número 3. Y aquí hay una canción sobre pasar un buen rato y literalmente bailar en el techo. Líricamente, está lejos de ser un desafío, pero Lionel Richie creó algo muy memorable con ¡Oh, qué sentimiento! Cuando estamos bailando en el techo. Este tema Lionel Richie lo coescribió con Mike Fresnick y Carlos Ríos, es decir, un homónimo mío. Escuchemos con Lionel Richie bailando en el techo, Dancing on the Ceiling. Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 2. Y aquí hay un tema escrito por Jay Gruska y Paul Gordon. Este fue el tema principal de los personajes populares en Estados Unidos, Kim and Shane, que luchan en un programa de televisión por ser amigos y amantes. Carl Anderson lamentablemente falleció en febrero de 2004 de leucemia. De Gloria Loring podemos decir que estuvo casada con el actor Alan Thicke. Juntos escribieron los temas musicales de los programas de televisión Different Strokes y The Facts of Life. Número 2 de las 12 máximas, escuchemos a Gloria Loring y Carl Anderson. Amigos y amantes, Friends and Lovers. Lugar número 1 de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y en la primera posición del conteo de las 12 máximas, encontramos aquí el primer sencillo extraído del cuarto álbum de estudio, Four. Les hablo de Huey Lewis and the News. Aquí están con Atrapado Contigo, Stuck With You. Some fun.